feliz con tu cariño. Me diste el amor que ambicioné. Hiciste de mi vida la delicia de amar y ser amado a la vez. Las horas tan hermosas que vivimos, pero siento que ya nunca han de volver. No quieres lastimar mis sentimientos y callas pretendiéndome querer. No sé qué ha pasado, incluso el orgullo, las dudas, las penas, o murió el amor. Cambiaste ternura por indiferencia. Dime la verdad, que tal vez sea mejor. Si ya no me quieres, si no es posible, el cariño nuestro reforme jamás. Te pido que siempre sigamos amigos, démosnos la mano y vivamos en paz. No sé qué ha pasado, incluso el orgullo, las dudas, las penas, o murió el amor. Cambiaste ternura por indiferencia. Dime la verdad, que tal vez sea mejor. Si ya no me quieres y si no es posible que el cariño nuestro retorne jamás, te pido que siempre sigamos amigos. Démonos la mano y vivamos en paz.